¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy característica de los, como la de los chicos, y las chicas que habíamos nacido los 90, 80. Es una infancia con una familia muy presente, juegos con compañeros, compañeras de la escuela, en la escuela, en sus casas, en mi casa, con mis vecinos y vecinas en la puerta de mi casa, en el barrio, jugando a la mancha, a las escondidas, andaba mucho en bicicleta, jugaba al carnaval. ¿Qué es lo que más extrañas? Y extraño a las amistades, algunas ya no están en mi vida porque, bueno, ha trascendido mucho tiempo, se han mudado, ya tienen su familia, algo que yo no. Extraño la presencia de mis abuelos y abuelas, las comidas de mis abuelas, las charlas. ¿Qué te acordás y qué te da nostalgia? Que me da nostalgia cuando cocinaba mi abuela materna y cuando mi mamá hacía guiso de papa y arvejas con albóndigas, cuando volvía de la escuela. ¿Qué foto fue de tu infancia? Y una, estaba en el cumpleaños de un primo del corazón. Él había festejado, creo que sus 5 años, 6, 7, no me acuerdo, en un salón de fiestas. Y bueno, a mí se me había tomado una foto en una nave espacial, que era uno de los juegos de ese lugar. Yo estaba muy sonriente mirando a cámara. Una anécdota de mi infancia. A los 5 años me había llevado a un campo de deportes, porque el jardín al que yo iba, el Devoto, despedido el año ahí, no recuerdo dónde era el lugar, pero bueno, la cuestión es que se ha ido a competir y yo no quería saber nada. En el momento de la entrega del trofeo yo me largué a llorar porque veía que a los demás chicos les habían repartido por su esfuerzo, por su desempeño en los distintos deportes, y a mí me terminaron entregando uno de lástima porque había llorado mucho.